Te quiero tanto, amor, te quiero tanto. Te quiero porque tú me das ese cariño sincero de amor que en el mundo ya casi no hay. Y te juro que todo ese amor lo voy a guardar dentro de mi corazón. Te quiero tanto, amor, te quiero tanto. Sincero de amor que en el mundo ya casi no.